muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas, por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa, y en la 690 operando técnicamente nuestro compañero Julio Pardo, y en el estudio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y de co-equiper también nuestro compañero allí junto con Natacha, Nacho Álvarez. Bien, saben que este programa se puede escuchar nuevamente por La Retaguardia los miércoles a las 13 y sábados a las 19, y por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas. También pueden dejar un mensaje al WhatsApp, si quieren, en el transcurso del programa, al 153-181-3126. Así que es 153-181-3126. Bueno, hoy tenemos un programa con bastantes cosas, esperemos llegar con todos lo que podamos. La semana pasada le comentamos, hablando con Cristina Mena, que ya es integrante del movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril, sobre el caso de Belén Guevara, una chica de 29 años que está presa, en situación de calle, con cuatro chicos, el más grande de 11 y la más chiquitita es una bebé de meses. La han puesto, en realidad está presa por ser pobre, y están tratando de ayudarla, ayudar a sus hijos. Mañana se va a hacer una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en el obelisco para plantear esta situación, para denunciar esto a los medios. Hay infinidad de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, personalidades que adhieren y piden por la libertad de Belén. Y luego, a las 11:30, desde el obelisco, se va a ir hasta tribunales también para ir a denunciar y pedir por la libertad de María Belén Guevara. Bien, y también vamos a tener en la última parte del programa una charla con Jonathan Valdivieso. Él es abogado, lo conocen, un columnista prácticamente también de este programa, que es integrante del Observatorio de Derecho a la Ciudad, porque justamente ustedes saben que yo vengo siguiendo todos los martes la audiencia pública que termina mañana para definir, aunque no es vinculante, la opinión de cientos y miles de vecinos que no quieren que los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco se vendan. Pero hete aquí que, sin importarle al gobierno de Larreta esto que todavía no está definido, porque incluso falta una sesión de la legislatura, que es la segunda lectura después de la audiencia pública, de que se termine la audiencia pública, ya empezaron a elaborar y a trabajar y a, bueno, como a licitar y a hacer un llamado por el proyecto del aliviador colector cloacal Baja Costanera. Bueno, con Jonathan Valdivieso vamos a hablar de esto y nos va a comentar de qué se trata y por qué también hay que rechazarlo este aliviador colector cloacal Baja Costanera, un nombre muy largo, parecería muy pomposo y muy importante, pero tiene que ver también con el negocio inmobiliario que en toda la ribera de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo Rodríguez Larreta. Y por último, aunque vamos a empezar con ese tema, vamos a recordar el aniversario 32 que se cumplió del copamiento del regimiento de La Tablada allí en La Matanza, por parte del movimiento Todos por la Patria, donde quedaron muchos compañeros del MTP muertos, asesinados, hay 4 desaparecidos, otros tantos estuvieron presos varios años, juzgados, en una causa bastante amañada, bastante irregular y bastante dirigida a que solo se condene a ellos y no a quienes masacraron a los militantes que habían ido a hacer esa acción al cuartel de La Tablada. Bueno, vamos a empezar este tema y vamos a empezar porque justamente vamos a recordar este aniversario, este 32 aniversario, lo quise hacer con el testimonio de 4 familiares de los 4 militantes del MTP que están desaparecidos, ¿no? De Iván Ruiz, de José Díaz, de Francisco Provenzano y de Carlos Samogesny. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como había comentado, el pasado 23 se cumplieron 32 años de lo que fue el copamiento al regimiento de La Tablada de parte del movimiento Todos por la Patria, y donde después de 30 años se pudo llegar a un juicio en el cual fue condenado el general Arrillaga con cadena perpetua por ser coautor del homicidio agravado por alevosía de José Alejandro Díaz, que de los 4 desaparecidos, que todavía también José Alejandro Díaz sigue desaparecido, pero en este juicio se pudo comprobar que Arrillaga fue quien, además de comandar una represión totalmente desigual respecto a lo que significó el ataque, fue el responsable de la muerte de José Díaz. Hay pruebas. Desde la retaguardia, junto con La Caterva, también otro medio alternativo, y la Pacu Urondo, trabajamos durante 5 meses cubriendo este juicio para quienes lo quieren recordar o para quienes no leyeron todo lo que sucedió durante el transcurso del juicio, pueden entrar a la página desaparecidosdelatablada.blogspot.com. Allí van a tener día a día las audiencias, el desarrollo de las audiencias, de los testimonios, donde no solo gracias a quienes fueron víctimas y están con vida, tanto militantes, compañeras y compañeros pudieron atestiguar, sino también en el caso de algunos militares, claro, allí. Y donde yo sigo manteniendo y sosteniendo que además de Arrillaga, además de los militares que fueron a reprimir y asesinar a 27 militantes que estaban allí y que habían ido a copar ese regimiento, el responsable político que nunca dijo nada es el que quieren hacernos creer el gran demócrata de nuestro país, Ricardo Alfonsín, en ese momento era presidente de la Nación. Y no lo digo yo, porque se puede mirar por cualquier página de internet fotos de Alfonsín recorriendo el terreno después que aplastaron esa ese copamiento a sangre y fuego, asesinando a muchos de ellos, como dije, y nunca dijo nada. Y se ve la foto de él mirando a los militantes muertos, asesinados, aplastados, masacrados, incluso de los que estuvieron con vida, que pudieron salir con vida, torturados también. Así que es una deuda que también se tiene en democracia por esta represión, y es una deuda que también todavía la sociedad tiene, y la justicia tiene, el Estado tiene, para con la familia de estos cuatro militantes desaparecidos, y que esperemos que pandemia por medio o después de la pandemia se puedan rehacer, se puedan retomar los juicios para saber la verdad de los otros tres militantes, ¿no? Y que en última instancia también se pueda saber qué hicieron con los cuerpos de ellos. Bueno, Nati, si te parece, podemos ir al primer audio que tenemos. Puede ser el audio de María Aurora Sánchez Nadal, que es la mamá de Iván Ruiz, ¿te parece? Soy la mamá de Iván Ruiz Sánchez, Aurora Sánchez Nadal. Como ustedes saben, ya pasó el 23 de enero. Cada enero tenemos los mismos sentimientos de impotencia, porque desde hace 32 años seguimos buscando a Iván. Iván era un muchacho desde muy joven, siempre era muy solidario. Nosotros llegamos a Nicaragua en 1980 y él enseguidita se integró a los batallones de reserva de la juventud. El país estaba en guerra, Nicaragua, y él con sus 13 o 14 años ya participaba en la revolución. No quería estudiar, no es que no tuviera capacidad, era muy, muy inteligente. Y ya a sus 2 añitos ya se sabía todo el abecedario, los números. A los 8 años ya se conocía todos los países, todas las capitales. Por inteligencia no era que no quería estudiar. Él no quería seguir estudiando porque decía que mientras sus jóvenes dieran su sangre, él no podía estar sentado en una banca estudiando mientras el país Nicaragua estuviera como estaba. Estuvo en el batallón 3072 con los jóvenes peleando, fue herido 2 veces, después pasó a las tropas especiales, después fue aviador, o sea, a sus 20 años, que fue cuando cayó en la tablada, ya había recorrido mucho trecho. Se casó a los 18 años, me avisó una tarde que se casaba ese día, o sea, ese era Iván. Era lo más, nunca se sabía qué iba a pasar con él, se me escapaba, lo mismo que se me escapó a la Argentina. Yo lo llevé al aeropuerto el 23 de diciembre de 1988 porque supuestamente iba a hacer un curso a Cuba y apareció en la Argentina un mes después muerto. O sea, Iván era algo impresionante. Pero no podemos tampoco dejar de hablar de José Díaz. José Díaz, al cual este año pasado se hizo su juicio donde fue culpado Arrillaga, José fue siempre compañero de Iván en Nicaragua. Siempre pasaron toda la guerra juntos, eran inseparables. Por eso cuando yo vi las filmaciones y vi las fotos de ellos dos juntos, me parecía como que el destino ya los tenía preparados para eso. Es cosa así un poco extraño, ¿no? Que ellos, que vivieron toda una guerra juntos, terminaron juntos terminaron torturados juntos, asesinados juntos y desaparecidos juntos. Quizás ya estaba escrito. Tampoco podemos dejar de hablar de Carlos Samogeni y de Francisco Provenzano, quienes también fueron secuestrados con vida, porque los sacaron del grupo que se había vendido y los desaparecieron. O sea que en la actualidad hay 4 desaparecidos. Sé que hay mucha gente que todavía el tema tabla de tabú, y sé que hay mucha gente de las que se dicen de izquierda que reniegan del hecho. Ahora, yo siempre les pregunto, ellos se metieron en un colegio, secuestraron niños, violaron maestras, o se metieron con el peor ejército que hay en América Latina. Yo creo que las cosas hay que valorarlas, y en tal caso, los que estuvieron dispuestos a dar su sangre fueron ellos. Creo que tenemos que dejar de ya de ser tan puristas en ciertos temas. Ellos dieron su vida. Para bien o para mal, no podemos juzgar el hecho. El hecho ya se dio. Ellos dieron su vida, ya se dio. Creo que en la Argentina hay que empezar también a valorar otras cosas. La izquierda argentina a veces se ha puesto muy, muy, muy, pero muy rara. De pronto dicen que no hay que votar cuando hay que votar, de pronto dicen que lo de la tablada fue el peor hecho que hubo. O sea, no me quiero empezar a polemizar esto, pero creo que ya es hora de que se reivindique a los compañeros caídos en la tablada, a las compañeras que dieron su vida, a los desaparecidos, que tenemos que seguir luchando por encontrarlos y porque haya justicia. Porque ahora, en cuanto termine esta pandemia, estoy segura que van a empezar los juicios. No sé ya ni qué decir, porque cuando toco este tema, a veces, como decimos acá en Nicaragua, me arrecho, me sale la gallegada, ¿no? Porque la sangre española la llevo también, entonces es un poquito complicado. Y se me hace más complicado así, hablar como se dice en el aire. Creo que ya no tengo nada más que decir, y solo les digo que se cuiden, que la pandemia está brutal y que intentemos buscar justicia y pedir por nuestros desaparecidos. Muchas gracias y buenas noches. Bien, escuchábamos entonces a Aurora Sánchez Nadal, la mamá de Iván Ruiz, uno de los 4 militantes del MTP desaparecidos allí en la tablada hace 32 años. Y ahora, Nati, vamos a escuchar a Irene Provenzano, la hija de Francisco Pancho Provenzano, que él junto con Carlos el Sordo Samogeni también fueron desaparecidos, pero en otras circunstancias, como decía la mamá de Iván. Iván y José Díaz estaban juntos. A ellos dos los vieron juntos cuando salen con los brazos en alto y los llevan a punta de fusil. Y a Carlos Samogeni y a Pancho Provenzano los desaparecen cuando ya estaban todos rendidos, cuando ya se habían rendido, cuando ya los habían torturado, y a Pancho Provenzano Arrillaga pregunta quién es Pancho, él dice él, lo sacan también con Carlos Samogeni, y nunca más se supo de ellos. Bueno, Nati, vamos a escuchar entonces el audio de Irene, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer el espacio que La Retaguardia nos dio siempre como familiares y compañeros de los compañeros y compañeras caídos y caídas y desaparecidos en la tablada. Siempre hemos tenido un espacio de difusión y de acompañamiento a nuestra lucha en contra de la impunidad y también en la reivindicación de los compañeros y compañeras del movimiento Todos por la Patria, y a través del agradecimiento a la retaguardia también a un conjunto de medios de comunicación alternativos y populares que son parte también de esta lucha. Eso por un lado. Me parece siempre importante contextualizar en qué lugar estamos hablando y haciendo oír nuestra voz. Después quería compartir con ustedes que hace muchísimos años que estamos en este camino de lucha por justicia por los compañeros desaparecidos en La Tablada. Uno de ellos es mi viejo, Francisco Pancho Provenzano, y también de José Díaz, de Iván Ruiz y de Samo Getni. El primer trabajo fue poder instalar en la sociedad que había desaparecidos en La Tablada, que los crímenes cometidos por el ejército en la brutal represión que sucedió en el intento de recuperación del cuartel incluyeron, además de torturas, de fusilamientos y de enormes violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada de personas. Luego de la rendición de estos compañeros, en el caso de Iván y de José el día 23 de enero y en el caso de mi papá y de Carlos Samo Getni el día 24, fueron torturados, asesinados y posteriormente desaparecidos. Si bien los compañeros y las compañeras denunciaron desde los primeros días esta situación, llevó muchísimos años poder comprobarlo y a partir de contar con esa certeza es que pudimos darle un nuevo impulso a la búsqueda por justicia a partir de saber qué fue lo que pasó con esos compañeros y quiénes eran los responsables de esos crímenes. Esa lucha nos llevó a profundizar el proceso judicial hasta que hace 2 años tuvimos el primer juicio al principal militar responsable del operativo de recuperación del cuartel, que fue el general Arrillaga, por el homicidio de José Díaz, y logramos una condena más para Arrillaga a cadena perpetua por este caso, pero el juicio nos permitió en general y más allá de José Díaz poder visualizar todo el enorme entramado de represión y de complicidad judicial que hubo en torno a los crímenes cometidos en La Tablada, y eso permitió que todo el colectivo de compañeros y compañeras del MTP que estuvieron presos y a todo el colectivo de familiares un proceso muy reparador en términos de juzgamiento de los responsables, en términos de visibilizar públicamente todo lo que sucedió en La Tablada esos días, pero también con posterioridad, y darnos nueva fuerza para seguir reclamando verdad y justicia por los desaparecidos de La Tablada. Se cumplió hace poquitos días un nuevo aniversario de estos hechos y elegimos hacer hincapié en un comunicado que escribimos en la lucha y la entrega militante de todos los compañeros y compañeras del MTP. En la mayoría de los casos, esos compañeros y compañeras tenían una tradición de militancia barrial, sindical, popular, internacionalista, de muchísimos años, y toda esa experiencia se volcó, por un lado, a la construcción del movimiento Todos por la Patria, y también fue esa entrega y esa convicción la que pusieron en juego los compañeros y las compañeras cuando deciden ingresar e intentar tomar el cuartel de La Tablada en enero de 1989. Mi mamá, Claudia Lareu, es una de las caídas en combate el día 23 de enero y es una de las compañeras que integra la lista de los caídos por estos hechos, y elijo cada día reivindicar la lucha de ella, la lucha de mi viejo y del resto de los compañeros del campo popular en general que pusieron su vida a disposición de sus ideales y pusieron el cuerpo hasta el final, y con ese orgullo de hijas que los recuerdo y que busco justicia. Bien, escuchábamos a Irene Provenzano, la hija de Francisco Pancho Provenzano, otro de los desaparecidos en la tablada. Y vamos a escuchar ahora a Sofía Samogedny, la hija de Carlos el Sordo Samogedny. Por favor, Nati. Quiero saludarlos a todos, a la audiencia y a todos los que están en la radio. Quiero agradecerles por la oportunidad que me dan de poder decir algunas palabras con respecto a mi papá. Tuve la posibilidad de estar más tiempo con él, ya que pude compartir tanto los años que él estuvo en prisión visitándolo, y nos pudimos conocer a través de las cartas. Como muchas familias, a lo mejor que las familias no eran militantes, a mí también me enseñaron que mi papá era lo peor que existía. Entonces mis visitas a la cárcel no eran agradables, sino que eran obligatorias. Yo la sentía así, era chica y todo me resultaba triste, terrible, traumático. Pero a través de las cartas con mi papá yo lograba entablar un vínculo con él que se fue fortaleciendo a lo largo del tiempo. Cuando cumplí 11 años decidí irme a un internado y mi papá decía que yo no estaba ni con mi mamá ni con mi papá, que había elegido estar en una cárcel. Muy lejos de la realidad, pero bueno, creo que él de alguna manera quería que estuviese con él o que estuviese con mi mamá, pero la verdad es que había tantos tires y aflojes entre ellos que, bueno, preferí irme a un colegio con internado que para mí era un lugar neutral. Y allí tenía la posibilidad, porque estaba cerca de Buenos Aires, en Balcarce, de poder estar cerca de mi papá. Y entonces los fines de semana largos o los feriados podía estar cerca de él. Y estaba leyendo en su diario personal algunos pensamientos de los que él escribía. Y yo sé que es su diario íntimo, pero le hubiese gustado que yo compartiera alguno de sus pensamientos con toda la audiencia y con todas las personas que estuvieron cerca de él y que lo quisieron y que lo quieren. Han pasado 6 meses desde la última vez que volqué alguna de mis reflexiones en estas páginas. De pronto adquiero conciencia del tiempo transcurrido, es mucho, y me siento tentado de creer, como decía Neruda en su confesión, que he vivido. Ha sido importante mi segundo viaje, me permitió releer la realidad y comprenderla como más profundamente. Ese es verdaderamente un pueblo maravilloso. No puedo dejar de recordar a L.S., su familia, su casa, su amor a la causa revolucionaria, su humildad, su dulzura, su inteligencia, su valentía, las vivencias compartidas. Es extraño para mí. ¿Qué significaron los encuentros, los momentos compartidos? ¿Por qué los recuerdo hoy? Hace poco, más de un mes, que lanzamos públicamente el movimiento Todos por la Patria. En mi práctica cotidiana verifico que la gente lo va tomando, se suma, lo va sintiendo como algo propio. Pero me preocupa al respecto el silencio del enemigo. Sé que se trata de una carrera contra el tiempo. El primero logré organizarme mejor y acumular más fuerzas. Tiene más posibilidades de vencer. Tenemos que trabajar intensamente, hacer muy bien las cosas, tomarle el pulso al pueblo, acompañarlo a que supere el miedo, a que supere la confianza en sus propias capacidades. Debiera continuar, pero casi son las 2 de la mañana y estoy muy cansado. Intentaré retomar en los próximos días. Creo que todo me va bien. Y esto lo escribió el 18/6/86. Creo que mi papá nació para militar, fue siempre militante, su vida era la militancia y no había otra cosa en su vida que no fuera eso. Era la esencia de su mismo ser. No me lo imagino haciendo otra cosa que no fuera militar, en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, pero siempre con una convicción clara y siempre replanteándose las cosas para que salieran lo mejor posible. Yo simplemente quise hacer este recordatorio porque tuve la posibilidad de poder estar con él, de conocer en el movimiento Todos por la Patria a prácticamente muchísimos compañeros, algunos que recuerdo y otros que no, pero que sí me recuerdan. Algunos de los compañeros ya no están, porque se fueron en el copamiento a la tablada, pero los recuerdo a cada uno de ellos, recuerdo a Jorge Baños, recuerdo a Pancho, a su esposa, los recuerdo bien claramente, recuerdo el movimiento, recuerdo el movimiento que había dentro del movimiento, recuerdo muchísimo a Marta Fernández, a Quito Burgos, los recuerdo como si los estuviese viendo hoy. Simplemente quería hacer esta conmemoración, a lo mejor a algunos les pueda servir este recuerdo y los pueda acompañar en algo. Sé que muchos lo conocieron mejor que yo, porque no es lo mismo conocerlo en prisión y estar compartir 4 años con él, pero esporádicos, porque no vivíamos juntos. Y sé que todos tienen algo para contar sobre él, sobre Pancho, sobre José Díaz, sobre Iván Ruiz. Seguramente cada uno de ustedes tendrá algo para decir. Yo tenía esto para decir, quería compartirlo con ustedes, agradecerles por esta oportunidad y pedirles que por favor no bajemos los brazos para que se aceleren los juicios. Ya pasó muchísimo tiempo y siento que la vida se nos va y que tenemos que apresurar las cosas, presionar y que necesitamos el apoyo de todos, en especial de todos los organismos de derechos humanos, para que se haga justicia, verdad, y para que no perdamos memoria, por sobre todas las cosas. Bueno, quiero agradecerles a todos la oportunidad que me dieron y les mando un abrazo y que tengan un gran día. Escuchábamos a Sofía Samogesny, la hija de Carlos el Sordo Samogesny, otro de los 4 desaparecidos en la tablada. Y por último vamos a escuchar a Daniel Díaz, el hijo de José Díaz, el único que, como comentaba al principio, pudo, en el juicio llevado a cabo hace 1 año y medio, 2 años, tener por lo menos justicia en el sentido de haberse comprobado que el general Arrillaga había sido coautor del homicidio agravado por alevosía de José. Vamos a escucharlo a Daniel, por favor, Nati. Soy Daniel Díaz, hijo de José Díaz. Estas fechas de 23, 24 están muy marcadas y no serán inolvidables de por vida. Son 32 años de la desaparición de mi padre, José Díaz, Iván Ruiz, Pancho Provenzano y Carlos Samogesny. Son fechas donde nosotros como familia reivindicamos sus ideales y sus motivos de lucha para el cambio que visionaban para su patria argentina. En el 2019 tuvimos, después de 30 años de ocultismo de la verdad por parte de los militares que ocuparon el cuartel, justo el caso del general Arrillaga y otros más que fueron delatados por la verdad de nuestros compañeros del MTP y por la conciencia de otros militares que decidieron hablar con la verdad. Este juicio ayudó a que se cayera todas sus mentiras que mantuvieron los militares por 30 años y seguirá cayendo por la verdad que siempre sale luz. Saldrá luz y seguiremos luchando para que esto salga luz. En este juicio celebrado en San Martín condenaron a reclusión perpetua al asesino Arrillaga por homicidio con alevosía para José Díaz. Para nosotros es un gran inicio y fue una gran lucha por parte de nuestros compañeros, abogados y acompañantes, que han estado muy atentos, muy dispuestos, muy combativos, muy trabajadores en esta causa. Y el tema de la tablada es un gran logro y seguiremos por más justicia por nuestros 3 compañeros que aún están pendientes su juicio y seguiremos luchando para que la causa continúe, cada uno desde su trinchera, gota a gota, llenando la cantimplora. Yo desde acá, desde Nicaragua, continuamos trabajando y seguiremos pidiendo justicia. No más impunidad para el caso de la tablada, su desaparecido y todo el daño que han ocasionado en el ocultismo de la verdad. Vamos a seguir luchando hasta vencer, porque somos invencibles por nuestros desaparecidos, por nuestros caídos, por todas las violaciones que han cometido, y seguiremos luchando hasta alcanzarlo. Fuerza para todos los compañeros, acompañantes y a todos ustedes de la retaguardia que nos acompañaron incondicionalmente día a día en esta gran victoria del juicio de mi padre. Gracias, Daniel Díez. Bien, escuchamos entonces al último de los familiares, el hijo de José Díaz. Cerramos este bloque sin antes decir que el juicio que se les hizo a los que quedaron, que fueron sobrevivientes, fueron 20 de ellos, lo hizo el juez Larrambevere, donde por supuesto la justicia obvió todo tema que pudiera rozar la denuncia de violación a los derechos humanos. Y como perlita, en ese momento, uno de los secretarios de Larrambevere, allí en el juzgado de Morón, era un tal Nisman. No sé si ustedes lo tienen presente. Bueno, fue uno de los cómplices para que hubiera un juicio fraudulento, un juicio que no se desarrolló para conocer la verdad de lo que había pasado en la tablada. Bien, Nati. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto en el viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Donde hay agua, puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. y vamos a ver si podemos tener la comunicación con Jonathan Valdivieso. Él es abogado, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para charlar un poco sobre cómo viene esta situación de las ventas de los terrenos de Costa Salguero y de Punta Carrasco, donde además, sin esperar a que se vote en segunda lectura el tema de la autorización de la venta, han avanzado con otro proyecto. Ya lo tenemos comunicado a Jonathan Valdivieso. Buenas noches, Jonathan. Luis Angio, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación, como siempre. Por favor. No, porque yo comentaba este tema que venimos tratando en el programa y nosotros también desde la coordinadora y desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad sobre la venta de los terrenos de Costa Salguero, pero nos enteramos ahora que sin esperar a ver qué va a pasar con eso, el gobierno avanza, el gobierno de la ciudad, por un proyecto de un aliviador colector cloacal baja costanera. ¿Qué es eso? ¿Y para qué es? Sí, como bien decías, ¿no? La audiencia pública todavía no terminó, termina el 28 de enero, el jueves de esta semana, pero el gobierno desde el año pasado fue avanzando con la infraestructura sanitaria necesaria para abastecer a futuros emprendimientos inmobiliarios en el entorno ribereño, entre los cuales se encuentra el proyecto inmobiliario que quieren realizar en Costa Salguero. La novedad es que nos enteramos que en el mes de diciembre, en plena audiencia pública, el gobierno firmó un convenio con la empresa AISA, que es la concesionaria de agua y saneamiento de la ciudad, para elaborar este proyecto del colector cloacal baja costanera. Es una obra para aliviar o tomar los efluentes de estos complejos inmobiliarios y llevarlos, tratarlos y llevarlos al Río de la Plata, ¿no? Es una obra necesaria porque toda la zona del entorno ribereño no tiene la infraestructura adecuada para soportar estos megas emprendimientos y, por lo tanto, este convenio con AISA ratifica una vez más el posicionamiento del gobierno de avanzar con esta infraestructura, que es un paso necesario para que a futuro se puedan instalar allí y cuente con los servicios públicos estos emprendimientos inmobiliarios en la costanera, que en el convenio que se firma con AISA se hace mención a 13 emprendimientos inmobiliarios, ¿no? 13, entre los cuales se encuentra Costa Salguero, se encuentra también Punta Carrasco, lo cual ya nos están informando que luego de Costa Salguero va a venir un emprendimiento inmobiliario en Punta Carrasco, va a ser una nueva discusión. Y se mencionan otros emprendimientos en Cavia, en Catalina Norte 2, Catalina Sur 2, la Isla de Marchi, Solares de Santa María. Es decir, todo el entorno ribereño va a ser destinado a la expansión de Puerto Madero hacia el norte y el sur. Cuestión que venimos denunciando hace tiempo, ¿no? Con esta en esta fragmentación social urbana que nosotros llamamos, el gobierno está realizando una fractura entre lo que va a ser una ciudad ribereña y una ciudad mediterránea, ¿no? La ciudad ribereña es el entorno ribereño, Puerto Madero extendido hacia el norte, donde la mirada del río se va a recuperar para estos sectores más pudientes de la sociedad. Son los sectores que van a tener autopistas, espacios verdes, aeroparque, buena conectividad, viviendas lujosas. Y en cambio, el resto de la ciudad mediterránea, vamos a seguir viviendo con las actuales deficiencias que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Colapso de servicios públicos, escasez absoluta de espacios verdes, crisis habitacional, problemas con la educación, problemas con la salud. Bueno, esta es la gran fragmentación y la gran discusión que Costa Salguero tiene que traer para la ciudad de Buenos Aires. Si queremos una nueva desigualdad, así como históricamente estuvo la desigualdad norte o sur, y ahora quieren generar una fractura entre el este y el oeste, o realmente luchamos para recuperar la costanera por una ciudad más integrada. Costa Salguero es el debate de dos paradigmas de cómo construir y orientar la construcción y la planificación en la ciudad de Buenos Aires. Claro, una orientación ahora, más. Sí. No, planteaba esto, ¿no? Está el paradigma de una ciudadanía que quiere una democracia participativa, una planificación que integre a distintos sectores de la población, que sea inclusiva, o seguir con la lógica de Puerto Madero, que todos sabemos lo que significa Puerto Madero, ¿no? Viviendas ociosas, una segregación social, ¿no? Una modelo de urbanización excluyente y una apropiación de lo público. Puerto Madero comenzó siendo un gran emprendimiento en tierras públicas, con la excusa siempre de generar espacios verdes, que lo que se gane de las ventas de tierra va a ir destinado a viviendas o a salud o a educación, lo cual nunca termina sucediendo. Claro. Yo te voy a contar una anécdota. Yo trabajé muchos años en el Banco Provincia, en el edificio de la torre enfrente de la Casa Central, en el piso 19, y cuando se empezó a construir Puerto Madero y esos grandes edificios, en el piso 19 perdimos la vista del río. Eso es así. Sí, es lo que va a suceder con toda la costanera, ¿no? Nos están advirtiendo, digamos, ¿no? En ningún momento salen a negar que esto no va a suceder, lo escriben en los convenios, destinan dinero. Además de este convenio firmado con AISA, también aparecieron que se están haciendo las consultorías para el estudio de impacto ambiental de todo el Distrito Joven. El Distrito Joven es la nueva zonificación que se le dio a la costanera, que antes tenía zonificación de parque, tenía zonificación UPE, urbanización parque. Sí. Ahora le dieron la zonificación de Distrito Joven, pero que es una concesión, una privatización encubierta, camuflada. Bueno, y también en plena pandemia, en plena audiencia pública, se avanza con esta contratación de una consultoría para elaborar el estudio de impacto ambiental. Y uno lee los términos de referencia de la empresa que tiene que hacer los estudios de impacto ambiental, te dice que contemple que en Costa Salguero va a haber este emprendimiento inmobiliario y que se van a vender las tierras. Por lo tanto, vemos que el gobierno no ha dado marcha atrás en esta decisión de la costanera. Ha salido Lustó a defender el proyecto. Hace un par de días Larreta salió también públicamente a defender nuevamente el proyecto de Costa Salguero. Así que estamos viviendo lo que sufrimos todos estos años, ¿no? Un ninguneo absoluto a la participación y voluntad de la ciudadanía, en este caso con relación a la costanera. Ahora, Jonathan, hablando de este convenio que firmaron con AISA, AISA es una empresa autárquica, pero que la maneja el gobierno nacional. De hecho, está la como si, no me puedo acordar el nombre de pila de Galmarini, la que dirige AISA. Y me da, yo veo una contradicción, porque por un lado en ciudad el Frente de Todos se opone a la construcción de Costa Salguero y Punta Carrasco y todo lo que es esto que venimos hablando de los usos privados de la costanera, pero por otro lado el gobierno nacional, del cual supuestamente se entiende que también coincide el Frente para Todo de Capital, le firma un acuerdo para poder hacerlo, ¿no? Para esos proyectos. Es medio contradictorio esto. Sí, es contradictorio porque por una parte del Estado Nacional deberían pedirle que por lo menos esta planificación que Larreta está haciendo, que está mostrando, ¿no?, que está develando, tenía que tener una aprobación democrática, ¿no? Todos estos emprendimientos y esta planificación para la cual se está solicitando un colector de una gran envergadura, ¿no? Es un colector que va a ir, un caño, ¿no? Yo digo colector, pero es un caño subterráneo, grande, de grandes dimensiones, que va a ir de Vicente López hasta Dock Sud. Va a atravesar toda la ciudad de Buenos Aires. El tramo que van a hacer primero es el tramo que va de Costa Salguero a Dock Sud y luego harían el otro tramo. Bueno, esta obra de infraestructura de gran envergadura, ¿no?, que aproximadamente va a salir 160 millones de dólares, tendría que tener una aprobación y una discusión democrática. No se ha discutido en ninguna parte, no se ha discutido en la legislatura. Estamos discutiendo el plan de actualización del plan urbano ambiental y tampoco lo estamos discutiendo allí, ¿no? Entonces es completamente vamos a hacer inversiones multimillonarias para una obra que no ha sido discutida su razón, sus fundamentos por la ciudadanía porteña. Allí creo que el Estado Nacional debería intervenir y por lo menos exigir eso. También sabemos que AISA es una concesionaria, que en cierta forma si todo el dinero de la obra y de los proyectos lo va a poner la ciudad, ¿no? AISA solo va, en este convenio que se firmó, va a brindar información técnica que necesita cualquier empresa o Estado que quiera hacer obras de infraestructura sanitaria en la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿A qué me refiero? Esa no tendría, ¿no?, como la facultad para decirle no, porque es una concesionaria, es la empleada de la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí deberían decirle que no son los referentes políticos que deberían dar la discusión política para plantear esto, ¿no? Si cualquier empresa de la ciudad o el Estado quiere hacer una obra en la ciudad de infraestructura sanitaria, necesariamente puede hacer y le pide las informaciones y se firman convenios con AISA. Así que el convenio nos ha servido para detectar que están estos tres emprendimientos y está el proyecto del gobierno. AISA no tendría como la facultad o lo, para negar brindar la información a ser concesionaria. Claro, una última, Jonathan, porque por ahí lo comentaste y se me pasó. ¿Este tema, este proyecto para hacer esta colectora, tiene que pasar por la legislatura o es algo que lo puede aprobar directamente el Ejecutivo? El proyecto es una obra pública, no necesita pasar por la legislatura, en principio. Sí, se tendría que dar alguna discusión, por lo menos, y esto está avanzando en una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Donde la ciudadanía sí deberíamos. No debería pasar necesariamente por la legislatura, pero sí tendría que haber una discusión mínimamente en la audiencia pública para una envergadura de esta obra. Uh-huh. Eso sí debería suceder. Bien. Bueno, Jonathan, te agradecemos y creo que de acá a dos semanas te vamos a volver a llamar porque hay otro tema candente que es también la audiencia pública por la rezonificación de los terrenos ahí en Avenida La Plata para construir un mega estadio de 46.000 personas. Bien, nos vamos del programa de hoy. Gracias, Julio Pardo. Gracias, Nati Bianchi, en la retaguardia. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Y lo dejamos con un tema de Mercedes Sosa. Thank you.